Martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Hoy lo vemos a Cristo haciendo un nuevo milagro y con él mostrando su poder sobre, en este caso, los espíritus impuros, los demonios. Jesús hoy realiza un exorcismo, cura o libera a un poseído. Este demonio le impedía hablar al hombre. Y es por eso que cuando Jesús lo cura, este hombre empieza a hablar. Primero aclaremos que los demonios existen. Los demonios no son fuerzas psicológicas. Los demonios no son poderes oscuros del inconsciente, como dicen algunos, incluso teólogos. Por ejemplo, hay un teólogo bastante conocido que vende libros y es famoso también en Argentina. Es un monje benedictino alemán, Ansel Grum. Él confunde porque cuando habla de los demonios dice que no son personas sino que son poderes oscuros del inconsciente, y en realidad no es así. Los demonios son personas, o sea, son seres espirituales, criaturas personales que son distintas al inconsciente, distintas a nuestra parte oscura del inconsciente, que también está en nosotros, pero son dos realidades distintas. Cristo lucha contra estos espíritus, los vence, los expulsa y estas personas quedan liberadas. Hoy la liberación consiste en que el hombre empiece a poder hablar, porque el demonio le había como atado la lengua. Bueno, esta curación o este exorcismo que Cristo realiza también lo podemos analógicamente aplicar en un sentido espiritual y decir cómo el demonio intenta muchas veces en nosotros atarnos la lengua, es decir, que no hablemos cosas edificantes, que no hablemos cosas que puedan espiritualmente ayudar a otras personas, que no hablemos de Cristo, que no prediquemos la verdad, porque el demonio no quiere que nosotros prediquemos la verdad. Sí que hablemos de cualquier cosa, pero no de cosas edificantes. Y entonces, aunque nosotros no estemos poseídos, sin embargo, hay tentaciones siempre diabólicas en este sentido, para no hablar, para no predicar el Evangelio. Y entonces ocurre muchas veces que callamos el pecado de omisión, es decir, pude haber dicho algo, pude haber hablado y no lo hice. Y no lo hice no por prudencia o por virtud, sino que no lo hice por vergüenza, quizás, para no quedar mal, para que los demás no se rían de mí, no me ridiculicen. Porque pasa muchas veces que el cristiano fiel, cuando quiere predicar el Evangelio, obtiene como respuesta, sobre todo en ciertos ambientes, el rechazo, la risa, el ponerlo en ridículo. Entonces, a veces por vergüenza, por miedo al rechazo, por respeto humano, no predicamos la verdad o no aclaramos determinadas cosas que deberíamos aclarar. Y si bien es verdad que a veces conviene callar, porque en ciertos contextos uno percibe que el hablar es peor o que el hablar no va a solucionar nada, también es verdad que esta regla no se puede aplicar siempre, con lo cual a veces hay que hablar y dar testimonio. Testimonio oral, sin vergüenza, sin respetos humanos. Hay personas que dicen, equivocadamente, que ellas no hablan con los labios, sino que hablan con la vida. Yo predico con la propia vida. Bueno, eso es una verdad a medias. O sea, una mentira a medias también. Porque si bien, por supuesto, la vida nuestra tiene que ser una prédica, predicamos con el ejemplo, por supuesto, eso es verdad, pero también es verdad que Dios nos ha regalado una lengua. Nos ha regalado el don del habla que no tienen los animales. Nos ha regalado la capacidad de comunicarnos con el lenguaje. Y si tenemos el habla es para usarla, no para silenciar. Cristo anduvo por el mundo no solamente dando ejemplo de santidad, sino además hablando, explicando, enseñando. Bueno, esa también es la misión del cristiano. Con lo cual, no hablar o conformarse con esto de predicar solo con el ejemplo, en realidad, quien así lo hace tampoco predica con el ejemplo. Porque para dar ejemplo también hay que hablar, dar testimonio oral. Y en consecuencia, luchar contra esas tentaciones que nos vienen, repito, de la vergüenza, del respeto humano, del miedo al rechazo, del miedo al ridículo. Pidamos al Señor entonces que nos dé la fuerza, la gracia para dar testimonio oral de Cristo, no solamente con la vida. Pidamos al Señor, nos dé la fuerza, la gracia para no caer en este mutismo espiritual, podríamos decir, poder hablar y no hacerlo, poder aclarar y no hacerlo, poder enseñar y no hacerlo, poder explicar y no hacerlo. La Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, llama perros mudos a aquellos que tienen la misión de predicar y no predican. Por ejemplo, ciertos profetas, a los cuales Dios envía para que anuncien, para que prediquen, pero claro, por miedo al rechazo, no lo hacen. Y bueno, la Sagrada Escritura les llama perros mudos. Claro, un perro tiene como primera misión ladrar. Además de ser una mascota que acompaña al dueño y que le dé afecto, la misión principal del perro es que ladre, o sea, que cuide la casa. Que ladre cuando hay un ladrón o algo extraño. Si un perro no ladra, no cumple con esa misión de cuidar a su dueño. Si nosotros, cristianos, que por el bautismo somos profetas, ustedes saben que por el bautismo nos hacemos profetas, sacerdotes y reyes. Con lo cual, en cada bautizado hay una dimensión profética. Cada cristiano es un profeta. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que cada cristiano debe anunciar, debe predicar, debe misionar. Con lo cual, no hacerlo, por estas razones que hemos explicado, nos llevaría a también nosotros transformarnos en estos perros mudos. Bueno, que el Señor nos libere, como al enfermo hoy del Evangelio, nos conceda la gracia de poder predicarlo con valentía. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.